Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivo para todos los que hacéis esto posible cada mes con vuestra aportación. Ya sabéis que hemos empezado ahora aquí en el mes de mayo un ciclo de programas diferentes, un formato que nacerá y morirá posiblemente únicamente en este mes, precisamente como antesala de todo lo que va a ser esa ilusión, fantasía y diversión que entraña L3 2019. Ya os lo conté, la semana pasada fui yo el primero en abrir fuego, hablando de mi experiencia en ese primer E3, esa primera cita que te marca sin ninguna duda como jugador y que nos ha llevado a este tiempo presente. Pero, ya sabéis, esto es un ciclo, cada semana irá pasando un compañero ante este micrófono para compartir estas sensaciones y abrirse en canal con todos vosotros. Y en esta ocasión le llega el turno a Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Lo primero es saludar a los mecenas, porque yo me estreno en este tipo de boletines, en este formato, en general, en dirigirme de manera personal y algo más íntima a ellos. Así que mi saludo hacia todos los mecenas del podcast. Eso es. Además, hoy yo creo que se nos va a poner la piel de gallina, ¿eh? Rememorando cosas. Me da la sensación. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Son las vivencias de cada uno y nada, yo voy a contar las mías, que no serán tan bien hiladas y tan bien dichas como los he hecho tú en el anterior... En el anterior boletín, pero bueno, yo vengo a hablar de mi libro y en eso estoy. Eso es, hablar de tu libro, que yo no sé, tu libro en esa tapa dura, qué edición marca, porque claro, en mi caso, lógicamente, por una diferencia generacional, yo hacía referencia a ese 3 de 2006. En tu caso, ¿a qué año tenemos que remontarnos? Bueno, yo voy a remontarme un poquito más que tú y concretamente mi primer E3 fue el primer E3. Tengo que decir que yo pues tuve la suerte de en el 95, cuando tenía 15 añitos, pues comprar las hobby consolas, que era el medio. Todo jugador de videojuegos de la época tenía que comprar hobby consolas, era algo obligatorio, ¿no? Y en ese mes, en el mes de junio, fue cuando vino el reportaje sobre el E3 que se hizo en mayo, sobre el primer E3. Y tengo que decir que yo personalmente, yo estaba un poco de culo con el E3, porque yo... Era muy del Tokyo Game Show, era muy del CES, estaba acostumbrado a lo que había. Y claro, no sabía yo bien qué era eso. El problema estaba en que muchas veces las películas te las hacías tú, porque tú no tenías la información completa. Tenías lo que te daban muy pocos medios a cuenta gotas y entonces te hacías muchas películas. Entonces, como que, aparte era un niño, te hacías la idea de que lo mejor era el Tokyo Game Show porque los videojuegos nacieron en Japón y viva Japón, y claro, yo estaba todo flipado con el manga y todo este rollo, y entonces para mí era como intentar usurpar el trono de la mejor feria del mundo de videojuegos y yo iba así. Entonces esa era mi idea, ¿no? Entonces claro, lo que yo vi, creo recordar que era un pre-reportaje. No recuerdo muy bien, la verdad es que no tengo esa revista, estoy hablando muy de memoria, he tenido que hacer bastante memorieta para acordarme. Además, claro, por ponernos en antecedentes, el primer E3, ¿hablamos del año 95, puede ser? Sí, exacto, junio, mayo del 95, que creo que fue del 11 al 13, si no me equivoco, yo hablo todo memoria, de mayo, y se vio en junio. ¿De acuerdo? En junio fue cuando pudimos leerlo aquí en Hobby Consolas. Y entonces yo voy a contar mi liturgia, voy a contar mi película. Yo soy zurdo, ya lo sabes tú, Sergio. Y somos del mismo equipo, ¿eh? Exacto, estamos en el New Team. Bueno, pues el caso es que yo tenía un como si dijéramos, una manera de las Hobby Consolas particular, porque para los zurdos, leer revistas, pues parece una tontería, pero... pasar las páginas con la mano derecha para mí no es natural. Supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, yo era de pasar leer la revista al revés. Yo era muy raro y yo... Pues, pero al revés, ¿quieres decir que la girabas o que la leías por el final? La leía por el final. Ah, vale. El final, y entonces empezaba con mi mano izquierda, que era mi mano cómoda, a pasar la revista. Entonces yo siempre iba de atrás adelante. Que era, me gustaba hacerlo porque era como dar dos pasadas a la revista. La primera era ojear, iba cómodo, era rápido, era pues ver un poco lo que había de contenido, iba como mi cabeza iba fichando las cosas que me iban gustando, y después cuando llegaba al principio, pues en algún otro momento ya empezaba a leerla de manera normal. Y en esa revista todavía recuerdo cómo el editorial abría hablando sobre el E3. Y entonces pues ya empezaba a contar algunas cositas, cosas interesantes, y sobre todo de la guerra abierta ya que se había planteado entre Sony y Sega, ¿no? Porque ahí un poco como que se tiraron los trastos a la cabeza. Todo esto, después yo he podido ir ampliando información porque he ido pudiendo ver vídeos y tal en el momento nada de nada. En el momento líneas y poco más. Bueno, y el caso es que eso, ¿no? Sony, Nintendo y Saturn, Sega fueron los que estuvieron ahí más fuertes porque Nintendo todavía estaba recuperándose del palo que fue la Virtual Boy y anunció, en plan una foto, porque en aquella se habían fotos, era lo que te ponían, de la Ultra 64, que era el nombre que se suponía que era el nombre definitivo de la consola porque anteriormente, creo recordar que la habían llamado Project Reality. Y le pusieron Ultra 64, que al final fue Nintendo 64, lo que todos conocemos, pero salió al año siguiente. No sé si fue en abril, mayo, no me acuerdo ya el mes, creo que fue al año siguiente cuando salió la Nintendo 64. Entonces ahí, pues, como que cada consola o cada compañía, Sony y Sega, presentaron sus bazas, ¿no? Recuerdo que los juegos potentes en aquellas pues, fueron el Tekken, para la Play, Ridge Racer también era muy fuerte y Toshinden, que era un juego de lucha, así en plan 3D. Ahí ya se ve que Namco había hecho alianza con, no Bandai Namco, no confundimos, en aquel momento era Namco todavía, solamente. Y ese era el lado de la Play. Y Sega pues se iba por su Sega Rally, su Virtua Fighter, eran más juegos first party y eran pues, en aquel momento Virtua Fighter era el mejor juego de lucha 3D que había y nada, pues ahí como que estaba un poco expectante, ¿no? Y ya llegué a lo que es al propio reportaje, ahí ya indagaron un poquito más en el tema de Nintendo, ahí Nintendo un poco como que hizo el canto de sirena respecto a los juegos de las consolas que tenía, respecto a la Super Nintendo, que era la potente, aunque creo recordar que todavía algún juego salía de la Nintendo, de la NES, ¿eh? Cuidado que la NES tuvo mucho tiempo de vida. Bueno, y recuerdo que anunciaron Killer Instinct, Donkey Kong Country 2 y en este E3 anunciaron Earthbound. Ojo, cuidado a los anuncios de Nintendo. Dios mío. El juego. Cuidado, ¿eh? Y también, y otra cosa que me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que era imposible, y aquí es cuando yo empecé a pensar que los programadores eran magos, eran gurús, se anunciaron Street Fighter 2 y Killer Instinct para la Game Boy. Ojo, la Game Boy tiene un juego de Street Fighter que, vale, lo ves y parece lo que parece. Pero ahí está. ¿Sabes? A mí es una cosa que me impresionó. Y ya lo último fuera. Es que era una época muy, muy acojonante. Era una época bastante emocionante. Porque este cambio de generación no era un cambio de generación. Era una cosa como lo que hay actualmente. Que ahora mismo estamos que no sabemos a dónde va el modelo de negocio. Pues en aquella no era tan radical. Pero sí que era no sabemos a dónde va el sistema, ¿no? Porque pasábamos del cartucho al CD y ahí se apuntó a la fiesta un montón de gente. Aparte de las compañías que ya conocemos, que si Sony, Sega, Nintendo por otro lado, que Nintendo siempre ha ido por su lado, pues ahí estaba Atari con su Jaguar, estaba Philips con la CDI, que era ese híbrido de consola, equipo multimedia, tal. Después estaba otra máquina que era la 3DO, que era una especie de estándar que intentó implantar Electronic Arts. Y había más máquinas, ¿no? Pero yo recuerdo esta, ¿no? Como las más. Sobre todo porque, por ejemplo, la Jaguar anunció en este 3 un casco de VR. Pionera, ¿eh? En muchos sentidos. Bueno, pionera realmente fue Nintendo, ¿vale? Sí, Nintendo con esa Virtual Boy. Pero aquí, Atari, ahora entendemos por qué se fue a pique. Porque, claro, no le valió con ver cómo se pegó el hachazo de Nintendo, sino que ellos, no, yo saco la mía. ¿Sabes? Y se pegó el palo padre. Esta es la última consola de Atari. Tal vez la compañía más importante para el auge del videojuego en Estados Unidos. Y aquí murió. Incluso hablando de varapalos, ya no solamente por el lado de Atari, sino un poco ahora revisando esa información de la época, de lo que iba a salir al mercado. Primero, se llama E3, este primer E3, ya no solamente por el nombre de Electronics, Entertainment, Expo, sino porque eran las tres grandes. O sea, estaba Nintendo, estaba Sega, estaba Sony. Y ahí tenías a Sega con una Saturn que decían que sí, que va a salir a $400, y luego Sony le hace la bofetada, que me recuerda mucho a lo que pasó con One y Play 4, fíjate los paralelismos, que llega el señor de Sony y dice, la nuestra vale 300. Y claro, todo el mundo allí gritando en masa. No sé eso, claro, ¿cómo se percibirían las revistas de la época aquí en España si la Sega Saturn ya pintaba como pintaba o todavía había fe en el proyecto? Bueno, yo eso no lo viví, Sergio, eso no se habló, eso yo por lo menos no lo recuerdo. Yo eso no, eso después, con el tiempo, ese vídeo yo lo vi, como el representante de Sony se subió allí a la tarima, sacó el papel, dijo $300 o 299, no recuerdo bien, cerró el papel, se lo metió en el bolsillo de la chaqueta y se bajó. Todo el mundo aplaudió, ¡buah! Y ahí se lió el taco. Ahí Sony formó parte de una de las tres grandes. Hasta ese momento, Sony no había sido una de las tres grandes. De hecho, Sony, para mí, era una más como esta CDI que te he dicho, esta Jaguar, esta 3DO, la Commodore 64, la Amiga 32X, es decir, un montón de consolas que estaban pujando por a ver cuál se quedaba con una parte del pastel que tenían Sega y Nintendo. Esas eran las dos grandes y el resto eran aspirantes. Y Sony era un aspirante, porque otro aspirante que había era Apple. Apple tenía una máquina, la Pippin, y Apple no es sospechosa de no ser una compañía potente. Y cayó. Cayeron todas menos Sony. Sony hizo muy bien, hizo una campaña súper agresiva, una campaña directa. Yo ahora me hace mucha gracia la gente cuando se pone a criticar las campañas de ahora que están haciendo contra Steam. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Sony entró así. Y es que se entra así. Yo creo que hay que entrar un poco como un elefante en una cacharrería. Sony fue bastante bruta, fue bastante directa, fue a por las IPs y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y claro, ahí fue muy emocionante. Fue un E3 que a mí me sorprendió, me dio la vuelta al pensamiento porque claro, yo, como ya he dicho, era de otra manera de pensar. Y aquí, pues me enamoré. Me enamoré del E3 y ya fue como un poquito todos los años que llega el E3 y ya las revistas de ese mes eran las importantes. Antes las revistas importantes eran las navideñas y a partir de este E3 las revistas importantes eran las de junio o julio, dependiendo de cuando pudieran acabar el reportaje, que muchas veces eran muy listos. Hacían un medio reportaje en junio, el otro medio en julio, iban alargando un poco la venta. Claro, normal. Año 95, fíjate, a mí me gustaría también, aunque sea por encima, contar un poco las experiencias personales, tu circunstancia, porque yo en mi caso, por ejemplo, contaba que en aquel momento estaba en el conservatorio, que era estudiante. En tu caso, ¿cómo te pilló? Bueno, pues a mí me pilló en el segundo año de instituto. Me pilló en una época mala en cuanto a los estudios, no por nada, sino porque esto es una película personal, en aquella época. Fue el cambio de la EGB a la educación secundaria obligatoria. Y entonces yo, en mi ciudad, en Melilla, Melilla era una zona particular en cuanto a no hay ministerio o no hay consejería de educación como hay en las comunidades autónomas en aquel momento, y entonces nos dirigía directamente el Ministerio de Educación desde Madrid. Y cuando entró la LOCSE, que se llamaba esta nueva ley, la implantó sin paliativos, sin medidas extraordinarias, perdón, que se hacían en otras comunidades, de ir, como si dijéramos, retrasando el momento para que la gente, según iba acabando un ciclo, se empezara otro. Entonces, a mí me pasó que yo acabé octavo de EGB, que era el último año de lo que sería ahora mismo la primaria es hasta sexto, pues antes era hasta octavo. Y yo acabé octavo de EGB, es decir, acabé la titulación primaria, que me dieron mi título, y el año siguiente no entré a primero de BUP, que era el año natural, sino que entré directamente a tercero de la ESO. Madre mía. Que era una cosa muy rara. Entonces, sufrí un varapalo estudiantil toda mi generación. En Melilla le pasó. Acabé sacando mis estudios de la secundaria, de la ESO, y entonces tenía dos títulos que eran exactamente convalidables. Era lo mismo. El título de EGB y el título de la ESO era el mismo título. Y claro, ahí tuve muchos problemas de estudio, no por nada, sino porque eran nuevas maneras de hacer, habían cosas que ya la había visto en la primaria, habían cosas nuevas a la hora de evaluar. Entonces me pilló un poco mal. Pero bueno, fue una época bastante emocionante. Yo en aquella época era un joven alocado, podría decirse. Entonces era muy fan de Nirvana, la música grunge, el para mí el último canto de sirena de la música rock potente que hubo. Y también recuerdo la música electrónica de aquel momento, Prodigy, Chemical Brothers. Yo no era cerrado para nada, era una persona bastante abierta en cuanto a gustos. Yo siempre he sido así, para los videojuegos, para la música, para casi todo. he intentado ver el lado bueno de varias cosas y quedarme con lo que me gustaba. Pues fíjate, yo que soy hijo de los 90, ahora miro los 90 y me parece incluso en muchas cosas hortera. Fíjate lo que te digo, en la moda, en la música, hay cosas maravillosas, ¿eh? Y otras no tanto. Igual que creo que hay épocas que han envejecido bien, los 80, los 70, los 90, no sé si es que me falta todavía distancia, pero ahí, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, eso, cada uno, yo creo que la suya la vive con sus ganas, con su gusto. Para mí los 90 son la época, porque fue cuando yo era chaval y, claro, y lo que yo viví. A mí lo que me parecía en su momento hortera, y pongo comillas, eran los 80. Yo lo veía con esas sombreras, con los calentadores, las chicas todas con el pelo cardado y tal, y no era lo que me iba. Pero hoy día ya, con la perspectiva del tiempo, pues me parece que cada uno es hijo de su tiempo y cada cosa pues es grande. Y a mí pues los 90 fueron mi momento, me parecieron mágicos, viví cosas interesantísimas como la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue una época bastante buena para el país porque se vio el progreso. Ya no era post-franquismo, sino que ya era inicio de la democracia en cuanto a que la economía salió para adelante, ya no vivíamos, no éramos un país atrasado respecto a Europa, estábamos ya puestos al nivel gracias a estos eventos que nos pusieron un poquito en el mapa. Y yo viví todo ese cambio natural de un país que iba evolucionando a un país que ya se estaba asentando. E incluso en el tema de la telefonía móvil, ahí empezaban a verse los cambios que hoy día estamos, que no podemos vivir con otra cosa. Pues todo eso se vivió en los 90 y fue emocionante vivir ese fin de milenio. A mí por lo menos es lo que más entrañable me ha hecho. Una etapa desde luego ilusionante en muchos campos, como el del videojuego. Este primer E3 yo creo que, claro, el nacimiento de este formato se produjo por una circunstancia concreta, por unas necesidades que a lo mejor ya con el tiempo han desaparecido o se han implantado otros servicios, otras formas de comunicarse con la audiencia. Pero bueno, es verdad que cada momento es cada momento, esto se va a recordar y nos quedamos sin tiempo. Pero a mí me encantaría que de este primer E3 del año 95, que tú te enterabas por esas hobby consolas, que te pilló ese cambio en la ley de educación, ¿hay algún anuncio, algún juego, algo de ese 3 que con el tiempo recuerdes especialmente, de ese reportaje o de lo que sea? Pues fíjate, mira, yo recuerdo pensar, y es un error de cálculo que tuve personalmente, pensar que Sega se iba a comer la generación. ¡Wow! Michael Patcher, ¿eh? Totalmente mal, un cálculo fatal que hice, y es que yo, leyendo la noticia, Sega tenía una parte grandísima de su stand, estaba todo en una zona grandísima, Sega siempre hacía todo a lo grande y entonces pues yo pensé, bueno, aquí tiene su consola de 32 bits, llega antes que Nintendo, yo solo pensaba en Sega y Nintendo. Y entonces Sega va a salir antes, la consola va a pegar fuerte, va con el CD, que es el futuro, y fallé en el pronóstico. No me estaba dando cuenta de que Sony se iba a comer el mercado. Bueno, pero fíjate, todo es cíclico, ¿eh? ¿Quién sabe lo que ocurrirá en un futuro? ¿Con Sega? ¿Con Nintendo? ¿Con Sony? No se sabe. Pero bueno, aquí está esto como relato, como testimonio de un tiempo pasado y creo que ahora sí que podemos concluir esta pildorita nostálgica, desde luego muy interesante. Yo no sé tú, pero yo me muero de ganas por saber qué va a contar Atreides, qué va a contar Aitor o Tony, ¿eh? Porque cada uno tiene su historia, igual que nuestros oyentes que también tendrán la suya, ¿no? Hombre, claro que sí. Sí, yo creo que la Méndez interesante es la mía, porque yo escuchaba la tuya, me encantó. Me pareció un momento también muy guay, porque lo que impacta es el cambio, es la novedad. Y cuando tú hablaste así de la Wii, la Wii fue un, para bien o para mal, fue un cambio de paradigma. Y claro, todo eso se vive con mucha expectación. Y tener ese primer momento algo tan distinto, eso es algo incalculable. Incluso el propio evento, ¿no? El sentirlo como tuyo, el esperar, ya digo, fuese en el 95, en el 2006, en el 2000, da igual, el que todo el año estés esperando ese momento, que sabes que es tuyo, que mucha gente no sabrá ni de su existencia, pero un pequeño reducto de personas, los jugadores, lo estáis esperando, eso también une mucho, ¿verdad? Claro que sí. Yo entiendo a las compañías de videojuegos por qué hicieron el E3, estaban ninguneadas en el CES, estaban fuera de marco mundial en Tokio y hacer el E3 fue una idea genial. Fue un momento precioso y fue algo que creó comunidad. Ahí empezamos los jugadores de videojuegos a tener nuestro evento. No estar en otro evento para ver, sino tener el que nosotros nos hacía tener cierto arraigo de identidad. Y ahí empezó a forjarse la comunidad. Después llegó Internet, llegaron los E3 visionados, tal, pero aquí fue el germen y a mí me pareció algo impresionante. Eso es, una unión que desde luego va a continuar este año con ese 3-2009 que pinta el mejor en años. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque los datos están ahí, porque vamos a verlo juntos de una forma u otra. Y eso hay que vivirlo y espero que esto también sirva un poco para poner y cargarnos las pilas de ese momento. Bueno, Juanjo, toca despedirse hasta el próximo programa, pero bueno, que ha sido un placer estar aquí compartiendo un ratito hablando de cosas tan maravillosas como un E3. Bueno, lo mismo digo, para mí ha sido un placer, para mí es un momento muy bonito el poder comunicarme de esta manera más íntima con nuestros mecenas y nada, que espero que lo disfruten, que perdonen las tonterías que puede decir este abuelo cascarrabias y que nos vemos en el siguiente podcast. Eso es, nos vemos y muchas gracias a todos los mecenas por estar ahí cada mes. Un saludo. La, la, la, la, la. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us.